Hola y bienvenidos de nuevo a LGH, lecciones de geografía e historia. Un espacio dedicado a la enseñanza de dos disciplinas imprescindibles para adquirir cultura general y entender algo mejor el mundo que nos rodea. En el programa de hoy os quiero hacer una reflexión acerca del mundo en que vivimos, sus países, sus pueblos, a lo que somos como consecuencia de la historia de las últimas décadas. Y para ello os hablaré del pasado colonial de Europa y cómo las decisiones de las grandes metrópolis cambiaron la estructura sociopolítica del conjunto del mundo, para luego hablaros del porqué y del cómo del proceso de la descolonización. Una visión general del problema nos acercará aún más a entender mejor a la humanidad del siglo XX, las diferencias entre países pobres y ricos y cuál puede ser el futuro de todos. Espero que disfrutes en estos minutos del contenido del programa de hoy. ¡Empezamos! El 6 de diciembre de 2016, la Asamblea General de la ONU, en relación a la situación política de las Islas Bermudas con el Reino Unido, recordaba su preocupación por el uso y explotación de los recursos naturales de los territorios no autónomos por las potencias administradoras, su utilización como paraísos fiscales y las consecuencias de las actividades económicas contrarias a los intereses de sus pueblos. Además, solicitó que tomasen medidas para proteger el medio ambiente y reafirmar el derecho inalienable de los pueblos de las Bermudas a la libre determinación. En Bermudas, el poder ejecutivo reside en la monarquía británica y lo ejerce en su nombre el gobernador, el cual es nombrado por la reina a propuesta del gobierno británico. El actual gobernador es John James Rankin. Y es que las Islas Bermudas es uno de los territorios que en la actualidad no posee una independencia real. Al final de la Segunda Guerra Mundial, casi un tercio de la población mundial vivía en territorios que dependía de potencias coloniales. El proceso de descolonización iniciado entonces sigue incompleto, pues alrededor de 2 millones de personas siguen viviendo bajo dominio colonial en los 17 territorios no autónomos que reconoce la Organización de Naciones Unidas en la actualidad. El primer gran logro de la ONU desde su creación fue facilitar la autodeterminación de los territorios coloniales controlados por las antiguas potencias europeas. En 1960, la Asamblea General aprobó la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales, una declaración que reconocía el derecho de libre determinación de todos los pueblos. Como resultado de este procedimiento, muchos países consiguieron la independencia y pasaron a formar parte de las Naciones Unidas, pero hay territorios en los que el proceso fracasó y otros en que han elegido no modificar su estatus. Los hay también que pactaron fórmulas con los países coloniales, como es el caso de muchos territorios británicos de ultramar. Estos disponen de un parlamento propio y disfrutan de un régimen fiscal especial. cuyo gobernador es elegido por la reina Isabel II, como es el caso de las Islas Bermudas que os he comentado antes, y algunos otros territorios, como el Sáhara Occidental, consiguieron la independencia de un país, en este caso de España, a cambio del sometimiento a otro, Marruecos. En total, a día de hoy existen 17 países que siguen bajo un régimen colonial. El Sáhara Occidental, Anguila, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Islas Malvinas, Montserrat, Santa Elena, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Gibraltar, Samoa Americana, Polinesia Francesa, Guam, Nueva Caledonia, Islas Pitcairn y Tokelau. Naciones Unidas da tres opciones a los territorios no autónomos: la libre asociación, la independencia y la integración con otro Estado, y también contempla fórmulas intermedias como el régimen de administración fiduciaria, creado especialmente para la vigilancia de los territorios segregados de países derrotados en la Segunda Guerra Mundial, como caso de Hawái, anteriormente bajo dominio japonés. En conclusión, podemos decir que existen territorios con situaciones coloniales que hoy por hoy son un verdadero problema para sus habitantes. El largo camino hacia la autonomía del Sáhara Occidental, el conflicto sin resolver de las Islas Malvinas o la cuestión de la Polinesia Francesa. Pero para entender todo esto tenemos que hacernos la siguiente pregunta, y es que ¿cómo empezó todo? Bueno, la verdad es que todo empieza por el egoísmo humano que queda reflejado en los grandes estados. Y es que en la segunda mitad del siglo XIX, Europa entra en una espiral de ambiciones imparables, lo que le llevará a la locura y estallará en la Primera Guerra Mundial ya en el siglo siguiente. Se dieron muchas razones para todo esto. En primer lugar, por la necesidad de alimentar a una industria hambrienta de nuevos productos y deseosa de abastecer de materias primas y consolidar nuevos mercados. Por otro lado, la explosión demográfica que vive el continente en parte llevó a mucha gente a emigrar a las colonias en busca de una mejor vida. Y por supuesto, por la lucha por la hegemonía internacional y los intereses estratégicos fruto de la desconfianza mutua entre los distintos estados. Y no nos podemos olvidar de la visión eurocentrista de la época, que se traduce en parte por el sentimiento de misión evangelizadora y civilizadora. La idea de la superioridad de la raza no es algo exclusivo de un solo país. Y todo esto nos lleva a la creación de grandes imperios que buscan controlar territorios extraeuropeos para su explotación y beneficio. Pero tras la Primera Guerra Mundial, el imperialismo empieza a desmoronarse. La creación de la Sociedad de Naciones en esta época tenía como uno de sus objetivos hacer desaparecer el régimen colonial en todo el mundo, y esto se materializó con la declaración del derecho de autodeterminación de estos países sometidos por sus metrópolis. Además, otro agente internacional contrario al imperialismo fue la Unión Soviética, que defendía la lucha contra la imposición de unos pueblos sobre otros. La Revolución Rusa acuñó el famoso término de antiimperialismo. Y curiosamente, el país antagónico a la URSS, Estados Unidos, también puso su granito de arena, ya que si apoyaba al proceso descolonizador, conseguiría un mayor poder mundial. En cualquier caso, ambas potencias ocultaban en sus palabras contra las metrópolis una interesada política geoestratégica y de alguna manera ansiaban lo que por entonces poseían sobre todo Gran Bretaña y Francia. En este contexto de comienzos del siglo XX estalla la Segunda Guerra Mundial y tras el conflicto la descolonización se precipita. Ya no hay vuelta atrás. La Sociedad de Naciones desaparece y nace una nueva organización internacional, la ONU, que continúa con la misma política anticolonial y bajo el mismo principio de autodeterminación. Además, en el contexto de la Guerra Fría, las dos superpotencias, Estados Unidos y la URSS, ven en el proceso descolonizador una oportunidad de oro para atraerse a nuevos países a su órbita de poder. Por todo lo dicho, una de las causas de la descolonización fue el impacto de las dos guerras mundiales, especialmente con el último conflicto que acaba con el mito de la superioridad del hombre blanco occidental y los pueblos van siendo conscientes de su propia identidad. El indigenismo en muchos de estos países es la nueva bandera. Empieza a proliferar los movimientos nacionalistas o de liberación nacional cuyo objetivo es conseguir la independencia, y junto con ellos aparecen los grandes líderes carismáticos que se convertirán en símbolos de una época. En este es el caso de Nasser en Egipto, Nehru, Gandhi en la India o Senghor en Senegal, entre muchos otros. Consecuencia de todo esto aparecen movimientos de solidaridad y colaboración entre los pueblos afroasiáticos y todos ellos confluyen en la famosa Conferencia de Bandung de 1955. Por otro lado, las metrópolis eran conscientes de que el proceso descolonizador era imparable, pero respondieron de distintas maneras. Los británicos, por ejemplo, buscaron la vía negociada y crearon la Commonwealth en 1931, una inteligente estrategia política que aseguraba la salvaguarda de sus intereses económicos. De esta manera, muchos de sus territorios se independizarán por esta vía. Holanda y Portugal respondieron por la vía de la violencia, llevando a estos pueblos a la creación de guerras de liberación nacional, y Francia utilizó la vía mixta, oponiéndose por un lado a la independencia de Indochina y Argelia y negociando una salida hacia la independencia en el caso de Túnez. También es importante incluir a las iglesias cristianas como agentes que se sumaron a la defensa de la libertad de los pueblos y presionar a las metrópolis. Este es el caso más significativo fue el de la encíclica Pacem in Terris de 1963, en la que Juan XXIII defendía el derecho a la autodeterminación. Aunque la descolonización comenzó a principios del siglo XX, fue a partir de 1945, con el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la descolonización se precipitó hasta la actualidad. En este sentido, hubo tres momentos importantes. Entre 1945 y 1955 se independizaron principalmente las colonias francesas e inglesas de Asia y también algunas del mundo árabe. La mayoría mantuvo el contacto con las antiguas metrópolis formando parte de organizaciones como la Commonwealth o la Unión Francesa. Entre 1955 y 1970 tuvo lugar la descolonización de la mayor parte de África. Hasta inicios de la década de los años 70 tuvieron lugar las independencias en la zona del Magreb y posteriormente se extendieron al África subsahariana. Estas independencias se beneficiaron especialmente del ambiente favorable de la descolonización posterior a la Conferencia de Bandung. A partir de 1970 se independizaron las colonias africanas de España y Portugal y otros territorios dispersos por el mundo como Hong Kong, Macao o Timor Oriental en el año 2002. En estas independencias tuvo un creciente protagonismo la ONU, apoyada por la descolonización y ayudando a los nuevos estados. Pero ¿cuál fue el resultado de todos estos años? El imperialismo desapareció como nosotros lo conocemos, pero la situación de la mayoría de las nuevas naciones no fue para nada alentador. A pesar de que estos países intentaron crear un nuevo proyecto, la realidad económica imponía una dependencia absoluta de sus antiguas metrópolis. Por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña con la Commonwealth. Es lo que se llama el neocolonialismo, y lejos de crear naciones sólidas, estos países acabaron en la pobreza y muchos de ellos en el olvido. Es lo que llamamos con la feísima palabra de subdesarrollo. Estos mecanismos de dependencia fueron las inversiones y los créditos lo que produjo la dependencia financiera. Otro mecanismo fue el intercambio comercial desigual, lo que llevó a la dependencia energética de estos países y a la invasión de las grandes multinacionales en los países desarrollados. Pero, ¿qué ha dejado el imperialismo en el panorama actual de estas naciones? Para contestar esta pregunta se hace necesario observar los datos que nos proporciona el Índice de Desarrollo Humano y que es un indicador que refleja el nivel de progreso y riqueza de los habitantes de un país. En este sentido, los indicadores más bajos coinciden en su mayoría con los países que fueron regiones coloniales, con sociedades muy desiguales en cuanto a la renta per cápita, la atención sanitaria, la educación, naciones con gran inestabilidad política, donde los gobiernos se imponen a través de golpes de Estado o cuyas democracias son débiles y muy corruptas, además de una economía de subsistencia y orientada a la exportación de productos al primer mundo. Y si hablamos de estos países por continentes, observamos dentro de estas características algunas comunes y unos elementos propios. En América Latina, a pesar de conseguir la independencia antes, sigue siendo estados dependientes de una economía de exportación de materias primas y productos agrícolas. Por ejemplo, es el caso del monopolio del café, que obliga a plantar este tipo de productos y lo hace dependiente de otros. En el continente asiático tenemos muchas áreas geopolíticas y nos encontramos con problemas muy peligrosos como el surgimiento del fundamentalismo islámico, como un intento de encontrar una identidad propia y encontrar una alternativa al capitalismo y al socialismo. En el extremo asiático, los países se dividieron entre aquellos que alcanzaron alguna forma de democracia al estilo y modelo indio o los que optaron por la vía comunista. En Oriente Próximo subyace el problema palestino, el conflicto que mantiene la nación palestina con el Estado de Israel para conseguir establecer un Estado propio y se ha convertido en uno de los grandes puntos calientes del mundo. Y finalmente tenemos que hablar de África, la gran olvidada, el continente sin identidad. Hablamos del África subsahariana, una amplia región del mundo donde padecen los índices de pobreza más extremos. Como menciona el historiador Vijay Prasad, cuando se refiere a muchos de estos países con el triste nombre de las naciones oscuras, África se ha convertido a día de hoy en un gran productor agrícola en la modalidad impuesta del monocultivo, acaparando las mejores tierras a costa del hambre y la dependencia alimentaria de otros países. Quizás es triste pensar que las soluciones al hambre en este continente tienen una solución muy sencilla y rápida. Además, el primer mundo monopoliza el comercio de minerales que ha provocado muchísimos conflictos en el continente. En conclusión, podemos decir que la descolonización no solo fue un proceso histórico natural desencadenado por el levantamiento de pueblos, sino que además es la historia de un proyecto fracasado por el poder de los países más poderosos, de aquellos de los que dependían como metrópoli y de los gigantes económicos como fueron Estados Unidos, la Unión Soviética, Japón y China, la última en repartirse el pastel. No quiero terminar sin leeros una cita de Frank Fanon, un revolucionario, psiquiatra, filósofo y escritor caribeño que influyó con sus palabras en los movimientos revolucionarios de los años 60 y 70, y decía lo siguiente. El tercer mundo está ahora frente a Europa, como una masa colosal, cuyo proyecto debe ser tratar de resolver los problemas a los cuales es Europa no ha sabido aportar soluciones. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya resultado útil o por lo menos entretenido y como siempre es mi deseo que las cosas que aquí aprendamos se conviertan en espíritu crítico el día de mañana. Un saludo y hasta el próximo podcast.